el precio estaba a 2.05. Es increíble, es increíble. A 2.05. Es increíble, cada día que pasa es más caro. O sea, yo todos los días vemos en la redacción cuánto cuesta la gasolina el día de hoy, el día que afrontamos, y todos los días es más caro que el día anterior. Es increíble. Sí, sí, sí, claro, y hay muchos ponedores que se están quejando de lo mismo, y es pulpo, efectivamente, los camioneros, pero también la gente que va con furgonetas, la gente que va acudida a su trabajo en un coche y tiene que desplazarse a lo mejor 150 kilómetros, es que hay gente que me está diciendo, pulpo, es que estos son la mitad de un sueldo medio. Totalmente, por ejemplo, lo que tú decías, camioneros, agricultores, mismamente. Claro. Hoy, de hecho, viene César Lumbreras a hablar con nosotros acerca de toda esta situación, de cómo está afectando todo esto al campo español, porque la verdad es que tenemos el agua al cuello. Sí, sí, sí. Además, pulpo, hoy tenemos reunión entre Rusia y Ucrania en Turquía, no se van a poner pelo, nosotros tampoco, pero en Herrera en COPE hemos querido analizar cómo se organizan estas cumbres, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo se sienta uno en una mesa a negociar para acabar con la guerra? Pues nos lo va a contar un experto en relaciones internacionales. Y por terminar con una buena noticia, pulpo, vamos a hablar con Marta Sansón, que es investigadora en botánica de la Universidad de La Laguna. Y tú dirás, ¿por qué? Pues porque en La Palma la vida marina vuelve a resurgir alrededor de las coladas de lava y encima presentan una riqueza considerables. Así que vamos a hablar con ella para que nos cuente un poco más acerca de cómo está la situación por allí. Uh-huh. Genial, pues ya sabes, a partir de las 6 los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforo y en fosfonautas, porque queremos estar informados y también entretenidos, y eso Carlos Herrera lo maneja francamente bien. Gonzalo, que tengas el mejor jueves de tu vida. Igualmente, pulpo, un abrazo muy grande. Cuídate, hermano, y que sepas que hay un montón de gente trabajando desde hace un montón de horas, y ahora mismo les vamos a mencionar aquí, en COPE. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Gracias, Pepe Domingo Castaño. Roberto, desde Huesca, nos dice que nos escucha todos los días, que ahora mismo está pues un poquito acatarrado y por eso nos manda un audio. No nos manda un audio. Dice, eso sí, sigue lloviendo y se necesita la lluvia. Nos manda un abrazo. Puri Cordero, que nos escribe desde Castilla y León, dice que se encuentra en el Centro de Salud de Herrera de Pisuerga, en Palencia. Nos manda un saludo. Buenas, pulpo y equipo, aquí de Guadalcé del Bosque, Cádiz. Aquí preparado para echar un ratito en el gimnasio. Soy ponedor. Muchísimas gracias. Alfredo nos está escuchando desde Córdoba. Nos da las buenas noches. Dice, es que aquí estamos con el taxi y estamos recogiendo a personas que salen o que vuelven de casa o que van para casa, según su suerte. Pero él dice que es ponedor. También tenemos con nosotros a Cristóbal Guerrero, que es ponedor de Valencia, conductor de la MT. A las 5:30 de la mañana está ya al lío. Buenos días, pulpo. Hola. Vega. Soy José, malagueño, aquí dándole la rosca. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, José, por tu nota de voz. No nos da tiempo ni a escuchar ni a leer más. Se nos quedan un montón de rondas en el tintero. Las vamos metiendo en la nevera y poco a poco las vamos distribuyendo. Disculpas, de verdad, porque vamos fatal de tiempo. Y es que se nos pasa volando el programa y eso de verdad que es muy buen síntoma. Estamos deteniendo nuestra máquina del tiempo con las grandes canciones de Prince. Lo que hacemos es que cada día vamos descubriendo una diferente. Y la de hoy pertenece al año 1982. Pero curiosamente la canción se titula 1999. Prince comparte las voces principales con los miembros de su banda, con los The Revolution. Y el tema cuenta con diferentes versiones. Hay una muy cortita, una con una duración de unos 3 minutos, pero esta es la generosa, que por cierto, tampoco nos va a dar tiempo a escuchar, pero disfruta de esta canción de Prince. You know I did. síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Continúa el horror de la guerra total en la puerta este de Europa. Putin prosigue intentando aplastar Ucrania y a los ucranianos, ya sean civiles, mujeres o niños. El mismo día que ordenaba la invasión de Ucrania, Putin convocó en el Kremlin a sus principales empresarios. Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis. De aquellos 13 multimillonarios que se reunieron con Putin, solo uno ha apelado a la paz. Es Putin quien les ha hecho millonarios. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Si te preguntas por qué los jueves son los jueves del Grupo Risa, es porque hoy van a ocupar una gran parte de la programación de la cadena COPE. Y lógicamente, ellos también tienen su trocito de tarta aquí en Poniendo las Calles. David Miner, Óscar Blanco, Fernando Echeverría, el Grupo Risa. ¿Qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos al jueves. Hola. El próximo mes de abril se cumple una efeméride muy especial para todos aquellos que ya peinamos canas, porque en abril de 1972 tuvimos la oportunidad de asistir a la primera emisión del 1-2-3 Responda Otra Vez con el gran Kiko Ledgar. Sí, concurso que ha marcado nuestras vidas y que, bueno, de alguna manera revivíamos el otro día en el espejito con Fernando Salaverry. Mira, ahora os lo contamos. ¡Venga, es verdad! ¡Qué asco! Bueno, pues venga, vamos a poner la reacción de Herrera hace 50 años a ver el primer 1-2-3. Vamos ahí. En este 2022 se cumplirán 50 años del 50 años del estreno del 1-2-3. Yo me acuerdo el primer día del 1-2-3. Fue lunes. Sí, con Kiko Ledgar. Y yo dije, textualmente. Oh, qué concurso más malo. Esto no dura ni tres días. Sí, me corre el olfato. ¿Qué tal, Fernando? Oye, escucha una cosa que no he contado nunca. Antes de un programa piloto, un 2-3, yo ya presenté yo un programa piloto. Mira, escucha. ¡Pero bueno! ¡Qué ilusión me hace presentar un 2-3! ¡Qué maravilla! Soy Fernando Salaverry. Y es la primera vez que hago esto. Pero bueno, como... ¡Gracias! ¡Ay, qué nervios! Bueno. Bueno. Como a Mayra todavía le quedan 2 meses de mili, pues yo me tengo que hacer cargo del programa. Ajá. Es un placer, una satisfacción enorme. Pues soy Géminis, ¿eh? Gracias, claro. Aplausos, soy Géminis. Vamos a presentar a la primera pareja. Ellos son amigos y residentes en Madrid. Son Roberto y Jaime. ¡Fuerte el aplauso! Querido público, televisión española, esa casa tan querida, muy buenas tardes, señor Antonio Mayra, bueno, con Carlos. ¡Calla ya, hombre! Noche. Bueno, aquí viene nuestra zafata, Antonina, bueno, con los hombres. ¡Oye, Antonio! ¡Oye, mira, qué taconazo! ¡Yo, un bombín de calita hasta Luka Doncic! Bueno, en muchos países existen dos formas de gobierno, república o monarquía. Hoy vamos a hablar de monarquía. Bien. Bueno, así que, por 3 autógrafos de Falpa y Botija, empezando por usted, don Jaime. Díganos, monarcas de la historia de España, como por ejemplo, estupendo, la reina Leticia. 1-2-3, por otra vez. Tiene que repetir la respuesta. Reina Leticia. No. 1-2-3, responde otra vez. Reina Leticia. No quiero. La reina de noche, ¿qué te lo estás diciendo? No pienso decirlo. Venga, ya lo digo yo. La reina Leticia. ¿La reina Leticia? Ahora sí que hablo yo. Don Juan Carlos. ¿Don Juan Carlos? Sí. Felipe Reyes. ¡Ay, ay, Roberto! Pero, ¿qué ha pasado? No había que decir Reyes. A ver, soy la otra azafata. Qué bueno, Rasta. Han sido 2 respuestas acertadas a 1 autógrafo cada una, 2 autógrafos de Pérez Botija. ¡Ay, qué bien! ¡Fuerte aplauso porque soy Géminis! Pues sí, queridos ponedores, así fue nuestro 1-2-3 en el espejito de Herrera Carlos, que volverá con todos ustedes a las 11:30, a las 10 en Canarias. ¡Buen día, ponedores! Que lo paséis bien. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Fernando Echeverría, el Grupo Risa en la cadena COPE. Son las 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A las 6 comienza Herrera en COPE, pero siempre se asoma un ratito antes por aquí para agradarnos con este buenos días tan bonito que nos da Herrera. Buenos días. Ahí lo tienes. Escúchame, Eric Clapton, por ejemplo, José Antonio Labordeta, por ejemplo, o por qué no, un poquito de Andy Gibb. Sí, los tres con grandes diferencias entre ellos, pero mucha densidad, ¿eh? Uh-huh. Cada uno. Yo a mí Labordeta es el máximo respeto histórico por la figura del maño. Clapton son las manos más sabias, tranquilas, ¿eh? Acaricia la guitarra. Sí, mano lenta, claro. Claro, mano lenta. Y Andy Gibb, oye, fue una revelación. Estaba destinado a ser la gran figura de todos los hermanos, ¿eh? Sí. Por encima de los Beaches. Uh-huh. Pero, bueno, una vida no demasiado buena. Ordenada, sí. Malas compañías y alguna que otra enfermedad se lo llevaron por delante muy joven. Y poca personalidad, el no saber decir que no, ¿verdad? Seguramente, sí. Bueno, uh-huh. Pues blanco y en botella. Bueno, pues ¿por qué en el día de hoy escuchamos a Andy Gibb en este momento en el que le pasamos los trastos a Carlos Herrera? Pues porque hoy hace 34 años del fallecimiento de Andy Gibb. Ya hace 34 años que murió. 34 años murió Herrera en el 88. Y murió en Oxford, en Reino Unido. Murió a consecuencia de un virus inflamatorio en el corazón. Era el menor de los hermanos de los Bee Gees y murió muy joven, con 30 años, Herrera. Es que hay edades a las que no corresponde fallecer. ¿Qué quieres que te diga? Sí, no está claro. Era de mi edad, sí. Teníamos la misma edad. Ahora él tendría 64 años. Correcto. Sí, exacto. Pues, y muchas veces decimos, ¿y qué hubiese pasado con todos esos artistas de no haber fallecido tan pronto, ¿no? Porque era gente muy creativa, que hacían cosas maravillosas en la música o en su faceta artística, y que nos dejaron joyas musicales como esto, por favor. ¡Qué manera de cantar! ¡Qué sentir! Hace el Don't Throw Away My Love. Es correcto. Our Love. Sí. Es una maravillosa canción. Qué rabia me da que te acuerdes de los títulos en de esta manera tan inmediata. No, hombre, no está acordarse de esta canción es de primero de Bee Gees, ¿eh? Sí, pero Herrera, que son 53, o sea, son las 5:53 de la mañana, que tú te habrás levantado ahora y 51, ¿o no? De hecho, todavía no me he levantado, estoy hablando desde la cama. Ahora. Lo peor de todo es que esto luego la gente cuando me ve en la calle me dice, pero si no se prepara el programa y encima me van a decir que se levanta súper tarde. Claro, claro. Yo me lo he preparado ahora con lo que tú me dices. Sí, bueno. Las tres normas que tú me das, pues yo hago tres pinceladas. Bueno, pues oye, una de las pinceladas va a ser, ¿cómo se atreve Pedro Sánchez a decir que la culpa la tiene Putin? Pero si llevamos con los precios encarecidos desde hace más de un año. De lo que pase a partir de ahora puede tener la culpa Putin. Claro. Y parte de lo que ha pasado hasta ahora. Putin no tiene la culpa de que el presupuesto español esté hecho con malos cálculos. Claro. Las previsiones sean erróneas, que el gasto esté disparado, que la deuda y el déficit crezcan diariamente. De eso no tiene la culpa Putin. Ya, pero es que ahora, del precio del gas. Claro. Como consecuencia, su repercusión tiene en parte la culpa Putin, pero en otra parte la culpa es del mercado, la organización del mercado. Yo, en fin, que la luz esté como esté, no le he hecho la culpa a Pedro Sánchez, ¿no? Claro. Pero hay otras infinitas cosas. Pero ayer ya lo decíamos, ¿eh? Bueno, ayer tu arranque fue espectacular, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Sí, bueno, es que es la realidad. Nos va a mentir, sabemos que nos va a mentir. Y una de estas cosas consiste en decir que ya toda la culpa la tiene Putin y Ucrania y tal. Bueno. Pero no hay una manera de poner un coto a la mentira de ni más ni menos un presidente de gobierno en sede parlamentaria, Herrera. No lo sé, a lo mejor en esta serie que se va a llamar Yo Georgino, que va a hacer ahora en televisión, hacer una serie. Van a hacer una especie de ala oeste de la Moncloa. Ya. documental, ¿no? Lado humano, que va a ser una cámara detrás de él cuando va caminando saludando a...